labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. La bruja de las palabras necesita de la participación de los oyentes para ir hilvanando como las cuentas de un collar, las pinceladas que van cayendo allí en el aire, lo que hemos contado de Palafox, lo que escuchábamos recién de estos grandes amigos, Claudio Naranjo, Alejandro Dolina, Darío Steinreiber, la propia brujita de las palabras. Yo no creo en las creencias. Yo no creo en las creencias. No, no, no. Las creencias me dificultan fabricar órganos con solamente mirarlos. Las creencias son un modo de controlar a la gente. Parece que fuera bueno tener creencias. Pero yo no creo en las creencias, yo creo en esa en mí que no sabe. Confío en esa en mí que no sabe. La misión inconfesada de la educación es que la gente no cambie, que la gente termine obedeciendo mandatos. Y para que la gente obedeciera mandatos y para que no pensara mucho por sí misma. Eso que parece tan bueno, la educación, que los chicos lean mucho, incentivarlos, motivarlos, estimularlos, produce que el tipo no sepa fabricar un órgano si no se lo explica, si no se lo escribe, ¿entendés? Porque el tipo está lleno de miedo, no sabe quién es. Por amor que le han tenido, lo han ido empujando, motivando, explicándole lo que él tiene que saber, lo que está bien, lo que está mal. Entonces el tipo no sabe, está perdido como petiso en procesión de Pascua, mirá, si me permite la expresión. Lo que tratamos de contar en La Bruja cuando leemos a Juan de Palafox no es que los americanos eran buenos. Tratamos de usar la prueba para confirmar nuestra creencia, Carlos, de que la cultura occidental, al avasallar tanto al niño porque desconfía de su naturaleza, produce una persona inquieta, ansiosa, desconfiada, agresiva, frustrada y además poco hábil, poco diestra. En culturas donde no existe esta motivación, este cargoseo, esta creencia de que la naturaleza es agresiva, es mala, aparentemente el resultado que se produce es el que nosotros sospechábamos. Lo cuenta acá el testigo. Este es el juego que estamos haciendo hoy. Cada oyente sabrá cuántas cucharadas toma de esto que estamos diciendo. Y a eso invitamos también, como invitaba también Dolina. Con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Fíjate cuántas cucharadas incorporás de esta pincelada brujeril que estamos proponiendo hoy. Estimular, enseñar, encauzar, motivar, educar, en definitiva, al estilo occidental, produce gente timorata, frustrada, ansiosa, que hace lo que le conviene, que aprende muy bien a aprobar exámenes, pero no a lidiar a su modo, con sus tiempos, con los asuntos que tiene entre manos. Hace lo que le dicen que hay que hacer. Y también, discúlpeme, cree lo que le dicen que hay que creer. Por ejemplo, a través del libro que te ponen en la mesa de luz. Quitar límites. No poner límites, quitar límites, para que cada niño o niña, desde muy temprana edad, asuma su responsabilidad. Paradójicamente, el occidental adulto, ese amargo típico occidental, reclama responsabilidad de parte de la juventud o de los niños, pero no se la deja asumir mientras lo cría. Todo el tiempo le está diciendo, eso no, salí de ahí. Entonces, ¿cómo querés que sea responsable? Si vos no le das el tiempo para que el tipo aprenda cómo son las consecuencias de sus actos. Vos estás impidiéndole que él haga ese camino. Al interceptar sus acciones, cuidado con esto no, primero esto, después esto no. Mirá, vení, lee primero, ¿ya? No, así no. ¿Entendés? Bueno, mira, vamos a chusmear un poquito en este bloque. Un libro, no fue escrito este libro en 1650, sino en el año 2000. También lo escribió un español. A nosotros nos gusta siempre que podemos usar fuentes que no sean directamente amigas nuestras, sino más bien lo contrario. El amigo se llama Francisco Javier Gómez Díez. Su libro se llama El impacto de las religiones indígenas americanas en la teología misionera del siglo XVI. Fíjate, es un libro muy específico. Como hacemos en La Bruja muchas veces, entramos por un lugar un poco inesperado, ¿sí? A lo que describía nuestro testigo hace un rato de qué hacían los indios con un caballo que le robaban o con aprender un oficio, a construir órganos. Vamos a ver qué pasaba desde el lado de la ideología europea que se encuentra con los americanos. Vamos a leer, yo siempre retoco lo que leo, y más en este caso que no sé si el amigo escribe en vasco, en catalán o qué, pero había algunos problemitas de cómo estaba escrito. El descubrimiento, comenzamos mal, Francisco, el descubrimiento, porque digo, ya estaba descubierta América cuando llegaron los españoles, ¿no? Para los europeos, llegar a América supuso el encuentro con una realidad que ni la antigüedad clásica ni la cristiandad habían tenido en cuenta. ¿Entendés? El europeo se había desarrollado toda su cultura hasta ese momento, hasta 1492, con los griegos, con los árabes, con algún chino, por ahí se cruzaba, ¿viste? Algún africano, elefantes habían visto, pero no tenían la menor idea de las cosas que cuenta Palafox. África y el lejano oriente habían proporcionado a Europa noticias exóticas, pero ahora se presentaba un mundo totalmente distinto a lo que habían conocido. Y esto forzó una mutación profundísima de las ideas sobre la naturaleza humana. Y yo agregaría que hasta el día de hoy no ha sido actualizada. ¿Entendés? Sigmund Freud utiliza fuentes precolombinas en el sentido de que escribe como si nunca se hubiera descubierto América. Sigmund Freud tiene que ir a buscar, cuando busca al hombre, comillas, primitivo, tiene que buscar una primitivez precolombina, o sea, anterior a lo que los europeos se enteraron cuando llegaron a América. Hasta ese punto fue de profundo el shock ideológico que produjo el descubrimiento de América, que no había forma de comprender, de tolerar, de abrazar esta nueva naturaleza humana, este modo de ser de los indios americanos, que los tipos veían y escribían. Faltaba la cámara de fotos nomás. Decían, che, pero estos tipos no se pelean entre ellos. ¿Cómo hacen? No tienen ambición. No hay ladrones. ¿Para qué queremos los 10 mandamientos entonces? Infinidad de imágenes heredadas debieron abandonarse y Europa fue obligada a reconocer que los pueblos americanos tenían un importante desarrollo cultural e infinidad de virtudes políticas y morales. Así las veían ellos. Nosotros la vez pasada vimos que no eran morales las virtudes. ¿Sí? El indio no tiene paciencia. Lo que pasa es que no es maltratado ni despreciado durante la crianza. Así que está tranquilo. Parece bueno, pero pasa que no es un resentido. Y eso el europeo no se lo imaginaba. No se imaginaba gente que no hubiera sido despreciada por el mundo adulto. En un mundo donde el pasado había sido norma de autoridad. ¿A qué se refiere? A que en Europa, en 1492, la autoridad era el libro sagrado, la Biblia, pero además cualquier libro antiguo. ¿Sí? Aristóteles tenía razón porque era un libro viejo. ¿Entendés? Yo creo que recuerdo todavía, hace 50 años, que un libro muy viejo, ¿viste?, parecía traer más verdades que un libro nuevo. El pasado había sido norma de autoridad. Y de hecho, bueno, faltan todavía 100 años para que Galileo diga, me parece que Aristóteles no tenía razón. y se le tiró toda Europa en contra a Galileo. ¿Por qué? Porque lo cuestionó Aristóteles, que había escrito en el 300 antes de Cristo. 1900 años después, todavía no lo podías revisar a Aristóteles ni un renglón. ¿Por qué? Porque es un libro viejo y ahí dice esto y debe ser así. Fíjate, ¿no? Fíjate lo que era Europa. Y claro, yo creo que desde ese lugar llegas casi a cualquier lugar del mundo o planeta. Decís, che, qué bueno que está esto. Está todo más tranquilo, no se pelea. Y claro, usted es muy malo, Carlos. Y bueno, voy de vuelta con el párrafo. En un mundo donde el pasado había sido norma de autoridad, costó mucho asumir esta novedad. ¿Entendés? Este libro estaba recién escrito, estaba ocurriendo en ese momento, y lo que los tipos veían era gente buena, que de un toque nomás de mirar ya sabían fabricar un órgano, sin leerse los 400 libros, ni creer en nada. Y más aún, si se comparaba esto que ocurría con los indios, lo que veían al llegar a América, si se comparaba esto con los rebuscados argumentos que intentaban explicar esto que ocurría en América con las Sagradas Escrituras. O sea, tenían que hacer unos malabarismos para explicar por qué estos americanos no robaban, no mataban, honraban a sus padres, no deseaban la mujer del prójimo. No me puedo creer, Carlos. No tenían imágenes frente a las cuales se arrodillaban. La presentación fue de un español, un libro reciente, y tal cual en el caso de los 10 mandamientos. Y fíjate qué asuntito, ¿no? Cuando Jesús de Nazaret habla de la ley, se refiere a los 10 mandamientos. Cumplí la ley, hermano, y te vas al cielo. Los indios los tenían cumplidos, menos el primero y el tercero. Nosotros, 8, los cumplían de lujo, pero los cumplían sin esfuerzo y sin proponérselo. El primero es, cito la versión del Éxodo, los mandamientos aparecen 2 veces en el Antiguo Testamento, una en el Éxodo, otra en el Deuteronomio. El Éxodo es, bueno, precisamente cuando Moisés baja del monte Sinaí, ¿no es cierto? Ahí con las piedras, la famosa escena, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿eh? No tendrás otros dioses. No dice que no los hayas, dice que no los tengas, ¿eh? Yo soy el mejor de tus dioses. Acuérdese, el monoteísmo no estaba todavía instalado. No se enoje nadie, vaya a estudiar un poco. El segundo mandamiento, negado por el catolicismo, aceptado por el judaísmo, por el islam y por muchos cristianismos, dice: no harás ninguna imagen de nada que haya arriba en el cielo, ningún pájaro, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo, ninguna imagen de pescado, ninguna imagen. Y no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, bla, bla, bla. O sea, no hacer imágenes ni adorarlas. Segundo mandamiento. Al final del segundo mandamiento dice: no tomarás el nombre de Yahvé en vano. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones tiene el segundo mandamiento. Versículos 4, 5, 6 y 7. Y solamente en el séptimo versículo dice: no tomarás a Yahvé. Los otros 4, 5, 6, los otros 3 versículos, no harás imágenes, no te inclinarás ante ellas. El tercer mandamiento, acuérdate del día sábado, ese los indios no lo cumplían, pero el segundo sí lo cumplían. Los indios no adoraban imágenes, ¿eh? La mayoría de los indios. Pero los que siguen: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la mujer. El noveno y décimo están juntos: no codiciarás la casa de tu prójimo ni la mujer, fíjate en el orden en que está, ¿no? Ni su esclavo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. La mayoría de los mandamientos no era necesario proponerlos como norma moral, ni siquiera como norma de convivencia, porque no ocurrían, ¿sí? Salvo excepciones. ¿Y qué más? Sigo leyendo el libro de Francisco Javier Gómez Diez, El impacto de las religiones indígenas americanas en la teología misionera del siglo XVI, con el descubrimiento. Toda la sabiduría clásica y medieval se ve desafiada por la experiencia. O sea, en los libros decía una cosa, le daban mucha importancia a los libros, antes del descubrimiento de América. Hay gente que no se enteró todavía de que hay un elemento que es importantísimo, que es lo que ocurre en la realidad. Lo que ocurre en los libros, sí, también. Debe ser importante, calculo yo. Pero lo que ocurre en el mundo real, se comenzaron a dar cuenta hace 500 años, tenía mucha importancia al constatar que eran múltiples las cosas que durante siglos se habían ignorado, porque solamente leían libros. Y ante la carencia de un modelo a seguir, la razón y la experiencia se convertirán en criterios científicos, y no ya los libros sagrados ni los viejos, ¿sí? La razón y la experiencia. Entonces, claro, 100 años después del descubrimiento de América para los europeos, aparece no solo Galileo, sino Descartes, que dicen, che, basta con esto de los libros, yo voy a comenzar a pensar por mí mismo. Ese es Descartes, año 1600 en números redondos. Los libros sagrados y no sagrados no podían dar cuenta de lo que los europeos experimentaban en América. Muchachos, acá los mandamientos no hacen falta para estos tipos, ¿entendés? Y para fabricar un órgano no hace falta escribir nada. Con mirar alcanza, ¿entendés? Entonces quedó en evidencia que los libros fallaban, que eran precarios, que no alcanzaban. Y comienza, bueno, todo lo que iba a ocurrir luego: Renacimiento, Ilustración. El choque entre dos cosmovisiones generaba muchos conflictos teológicos y bastante reales. Cito al amigo: una vez conseguida la atención del infiel, el indio era infiel, estaba de la nuca a los europeos, el misionero introduce la idea del infierno. Muchachos, si se portan mal, se van al infierno. Y esto pone a los indígenas en una situación emocional dramática. Fíjate las cosas que pasaban, de tan distintos que eran los mundos. Porque los misioneros decían que en ese lugar de tormentos, el infierno, están todos los antepasados que han muerto. ¿Entendés? Entonces los indios decían, a ver, explícame de vuelta. Vos me decís que mi padre, mis abuelos, mis tatarabuelos están en ese lugar. Bueno, vamos. ¿Cómo vamos? No, bueno, lo que pasa es que en realidad hoy ya la iglesia ha dicho, la católica por lo menos, no existe el infierno. No es un lugar. ¿Quién fue? Benedicto XVI. No es lugar. Pero en esa época la teología todavía era precaria. Todavía, siglo XVI, sí, todavía estaban una buena parte de la iglesia católica, que era prácticamente la única que existía en ese momento, creía en la literalidad de la Biblia. Y ahí decía el propio Jesús de Nazaret, dice, infierno, macho. Y los indios querían ir a ese lugar. Y no había modo de explicarles que ese lugar no existía. Ah, entonces están, sí están. Pero ¿cómo? ¿De dónde están? No se puede ir, pero entonces ¿dónde está? ¿Cómo es? No sabían la metafísica. No la habían conocido. No la habían conocido. Mirá, de paso, te leo un textito. Fíjate, pasamos a un libro, nada que ver. Enciclopedia de Mitología Universal. Una enciclopedia, que hasta por ahí más de un padre se la compró al nene. Y estaba llena de estas cosas. Y por ahí se la compró en América. Desastre sería. Los indios lo tenían más claro. Nuestros antepasados se sintieron insatisfechos ante la pobreza de acontecimientos que su vida les deparaba. ¿Entendés? La vida cotidiana nuestra es pobre de acontecimientos. El indio tenía los ojos así de grandes. Al ignorar el verdadero alcance de ciertos fenómenos naturales, como el rayo y el trueno, nuestros antepasados sentían incertidumbre y miedo. Toda la fantasía que se hace occidente acerca del, comillas, hombre primitivo. Miedo a la muerte, al hambre, a la enfermedad, a la inmensidad del cosmos. Miedo a la inmensidad del cosmos, ¿qué te pasa? A lo desconocido, miedo a lo desconocido, ¿qué es eso? A la soledad, miedo a la soledad. ¿Pero por qué? Eso decía Einstein, ¿no? ya tenían el amparo y la comprensión de su grupo y de su familia, pero sin embargo, este amparo humano no era suficiente para hacer desaparecer su angustia y su zozobra. Supuestamente nuestros antepasados tienen angustia y zozobra por el rayo y el trueno y la inmensidad del cosmos. Esto es una proyección occidental. La vez pasada veíamos por qué el occidental siente angustia, ¿no es cierto? Porque se desprecia a sí mismo y niega que se desprecia y niega a quien le inculcó ese desprecio. Sigo un poquito más para que se vea lo de metafísica. Entonces, frente a esta angustia que supuestamente le produce el trueno y la inmensidad del cosmos, y no sé, la luna llena por ahí también, entonces se disponen a forjar en su mente ideas que les lleven cierta clase de serenidad y calma, y que, cuando menos, contengan en sí mismas toda la energía del infinito, de lo inmutable y de lo eterno. ¿Entendés? Esto es indoeuropeo y solamente indoeuropeo. La cultura occidental es también indoeuropea, así que maneja perfectamente esta idea de energía del infinito. Y voy a decir, ¿lo qué? El indio, americano, decía, ¿lo qué? ¿Qué es eso? Lo inmutable, inmutable es que no cambia. Decime, por favor, una cosa que no cambie. Lo metafísico, ah, bueno, pero lo metafísico es, en definitiva, como el infierno. Decime dónde están mis antepasados, vamos. No podemos. ¿Y entonces qué hacemos? Para el indio americano, por lo menos, está claro que era todo bla, bla, bla. Lo ves todavía en América. Son culturas muy pragmáticas, muy pragmáticas. Para bien y para mal. Tal vez no te caiga simpático, precisamente, la inexistencia de ilusiones, esperanzas, infiernos y paraísos. Durísimo, durísimo. Dos mundos. Y cuando se encontraron esos dos mundos, fue el horror. El capellán español, Fray Vicente de Valverde, se acercó al Inca. Soy sacerdote de Dios y vengo de parte de los cristianos. Te pido que aceptes a Dios contenido aquí. Él habla por este libro, la Biblia. ¡Atatay! ¡Qué Dios tan raro! Solo habla por esa cosa... La Biblia. ¿Cómo? ¿Biblia? Mi hermano es el sumo sacerdote de mi pueblo. Él y todos nosotros sabemos que nuestros dioses hablan desde la tierra, desde la siembra, la cosecha y el sol que nos da la vida. Esas son herejías. Esta es la verdad. Acéptala. Y acepta la amistad de Pizarro, la autoridad del Papa y la majestad de nuestro emperador Carlos V. Acepta la Biblia y nuestra religión. Aquí habla nuestro Dios. Aquí está contenida la salvación. Son muchas las cosas que pides, barbudo. A ver, dame esa cosa que dices. La Biblia. Esa Biblia. ¿Qué dices que revela a tu Dios? No, dame acá. Quiero tenerlo yo mismo, conocerlo. Toma, aquí está. En este libro, aquí está revelada la salvación de todos. No dice nada, aquí no habla nada. ¿Cómo? ¡Santo Dios! ¡La Biblia! No necesitamos de ninguna salvación de fuera, ni de dioses mudos que no dicen ni hacen nada. Dios... ¿Qué salvación es esta que ustedes traen? Si han robado y matado desde que llegaron. Yo no quiero esta salvación ni acepto ese Dios que se esconde en esa tontería que se llama Biblia. ¿Qué dice ese hombre? Y no me moveré de aquí hasta que el jefe de ustedes no devuelva todo lo robado y pida perdón. Amores que se pierden en la eternidad, que guardan los secretos de la soledad. Amores en silencio, amores serán las nostalgias vividas, mis noches sin ti, las que guardan recuerdos de ti. Soy La bruja de las palabras. Una forma de mirar el cielo. Amores que se pierden en la inmensidad, que tienen los colores de la libertad. Amores en silencio, amores serán las nostalgias vividas, mis noches sin ti, las que guardan recuerdos de ti. Solo, solo el silencio y la noche llenan de ausencia mi ser. Solo, solo con mis enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.